Radio La Zarzamora presenta Conversaciones con Maki, la maquinita. Cuento de princesas y telenovelas. Decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu defensa. Bienvenidas y bienvenides a esta conversación especial que tenemos el día de hoy con Maca Orellana, conocida como La Maquinita, una compañera lesbo transfeminista, campeona panamericana de kickboxing, profesora de historia y vegana. Bueno, hace pocos días ganó la medalla de plata en el Mundial de Kickboxing organizado por la WFK en Egipto. Hola Maquinita, ¿cómo estás? Bienvenida a La Zarzamora. Bien. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz también de aquí estar con ustedes, con las personas que están escuchando este programa tan maravilloso. Y feliz también de poder conversar un ratito, de que podamos ahí ir tejiendo redes. Queremos conocerte un poquito más. ¿Quién eres tú? ¿Dónde naces? ¿Y cómo comienzas a conformar a esta tremenda deportista que estamos conociendo hoy? Oye, que esa pregunta de quién es UNE es una pregunta compleja. Bueno, yo me llamo Maca, me gusta que me digan Maki también. Macarena es un nombre que no uso, el nombre que me pusieron mis padres de chiqui y que he dejado de utilizar. Bueno, por hartas cosas tienen que ver como con identidades, con cuestionamientos también, con como nuevas posibilidades que se han ido abriendo últimamente. Yo, bueno, nací aquí en Santiago, en San Bernardo primero, luego casi toda mi vida la pasé en Macul, como entre Macul, la Florida, siempre vivía como por ahí. Vivía muy cerca del Estadio Monumental, ahí todo el mundo sabe que yo soy súper colocolina también, a propósito de que como que crecí en ese barrio. Viví harto tiempo con mi abuela Rosa, que justamente hoy día se cumplen 11 años desde que se fue de este mundo, así que le he estado recordando harto el día de hoy. Ella es una persona muy importante para mí también, que me enseñó mucho de lo que yo soy en términos como de clase también, una persona que nació en Viña del Mar, una persona que vivió también como las precariedades de este capitalismo brutal, que me ayudó mucho como a comprender también como la rudeza de la vida. Mi abuela era una persona muy, muy importante también como en las reflexiones que se daban en la cocina. A mí me gustaba mucho cocinar. Desde ahí también el veganismo ha ido acompañando mi vida en los últimos años, a propósito de tener no solo como una alimentación consciente, porque a veces se habla como del veganismo como una dieta, ¿cierto? Yo la verdad es que trato, no me denomino así porque siento que es patúo, pero trato de, más que ser una persona vegana, de ser una persona antiespecista, de tener una relación distinta con el entorno, con los animalitos, con la industria, ¿cierto? Y como su extractivismo hacia la tierra, hacia los animales, hacia los seres humanos. Trato de ser una persona al menos crítica y consciente de su forma de habitar el mundo. Y desde ahí también el deporte, si bien ha sido algo que llegó como muy tarde a mi vida, porque bueno, yo estudié en liceos públicos, y en liceos públicos, para quienes estudiaron también en liceos públicos, deben saber que el deporte no es algo así como que uno tenga millones de talleres de handball, básquetbol, artes marciales, sino que tenía ahí con suerte una hora a la semana de educación física, donde generalmente a quienes éramos leídas como una mujer nos mandaban a bailar y a los hombres a jugar fútbol. Entonces no había como una relación con el cuerpo que te permitiera ni pensar como en para qué servía, cómo mirarlo con amor, cómo trabajar, cómo el trabajo físico desde una forma amorosa. Y mucho tiempo estuve en una escuela donde ni siquiera teníamos un lugar donde hacer educación física, íbamos a la plaza de al frente y chao. Entonces creo que eso también marcó el que yo llegara como muy vieja, entre comillas, como al deporte, y muy atravesada también como por los dolores de la vida, pues como creo que también a las personas que habitamos como las diversidades sexuales o las disidencias de género, las artes marciales llegan más como una necesidad que como, oh, qué entretenido aprender esto porque es divertido, porque quiero ser más delgada, porque ahí se atraviesa cierto el gordo odio, sino que más como una urgencia porque la muerte respira en la nuca constantemente. Entonces creo que la mayoría de las personas disidentes, si es que no me atrevería a decir que todas las personas disidentes, llegamos a este tipo de deportes como por una necesidad de sobrevivencia o como buscando una herramienta para sobrevivir. Y ahí, bueno, se atraviesa también el que como profesor, yo toda la vida he sido profesora desde mucho antes de estudiar, de tener el privilegio de estudiar en la universidad. Siempre fui pedagoga. De hecho, yo no estudié pedagogía, soy licenciada en historia, pero la pedagogía ha sido algo que ha atravesado toda mi vida. He trabajado en educación popular siempre. Yo creo que hago clases desde como los 13 años, entonces tengo 33 años, tengo muchos años como amando la pedagogía y aprendiendo de ella también. Entonces, claro, cuando llegué al deporte también se me cruza un poco con eso. Bueno, ahí vamos comprendiendo igual un poco más de tu historia, tu contexto. También mencionabas el veganismo, que bueno, es un tema muy importante que también nos gustaría abarcar. Sabemos que eres una deportista vegana y que también, bueno, el veganismo conlleva una serie de prejuicios que hasta hace muy poco eran muy violentos. De hecho, no sé, hay casos inclusive de compañeras que han perdido a sus hijas, a sus hijes, sí, por ejercer una alimentación vegana y ser antiespecista. Entonces, uh-huh, me imagino que en el deporte eso debe ser un prejuicio también, ¿cierto? Sí, claro, como yo creo que en mi caso en particular se cruzan dos prejuicios muy grandes. El primero tiene que ver con ser una corporalidad leída como una mujer. Si bien yo no me identifico como una mujer, obviamente en ese espacio de puros varones heterosis yo soy una mujer. Haga lo que haga, me van a seguir leyendo así. Y existe el prejuicio de que las corporalidades leídas como mujeres no generamos músculo. Y eso lo menciono como a propósito de lo del veganismo porque viene a alimentar este otro prejuicio, que es que las personas que no consumen proteína animal, en este caso, tampoco son personas que generen musculatura y por lo tanto tienen menos fuerza, hay un trabajo físico que es como prejuicios tipo como que la proteína vegetal no tiene la misma calidad que... Cuando en verdad si tú te sabes alimentar y sabes mezclar bien los alimentos, puedes generar masa muscular con un buen trabajo físico de la misma manera. De la misma manera en que una corporal, por ejemplo, no sé, yo con el trabajo físico y la alimentación que realizo día a día, por supuesto que tengo más musculatura que un varón heterosis que no entrena. Entonces, como, bueno, ahí se van como levantando hartos prejuicios. Pues de hecho yo lo viví justo en mi competencia porque cuando empecé con una alimentación vegana hace casi 2 años, mis entrenadores estaban muy preocupados de que eso afectara mi rendimiento físico porque no conocen las proteínas que son de origen vegetal. Y existe este prejuicio de que son de menor calidad, de que no tienen todas las cadenas de aminoácidos. Entonces se van alimentando esas cosas. Pues de hecho justo ayer estuve con las chiquillas de Vegan Salud que han estado acompañando mi proceso también y hablábamos un poquito de esto, pues de cómo ir generando también un conocimiento que claro, en el caso de la dieta, comillas, vegana pasa como por una forma de alimentarse solamente quizás que a lo mejor es más consciente del no consumo de animales o de productos derivados de animales. Y cómo puedes ir como ordenando tu comida para hacerla más consciente, ¿cierto?, con el entorno. Que creo yo que es distinto al antiespecismo, que era lo que mencionaba recién, porque tiene que ver ya con algo que va más allá del solo alimentarse. Por eso decía que si bien yo trato como de caminar hacia ese lugar, yo no soy una persona que active desde el antiespecismo, entonces no me defino desde ahí porque siento que es una falta de respeto para todas las personas que hoy día están poniendo el cuerpo como en el activismo antiespecista. Pero sí, en mi caso, el no comer animales pasa por una decisión ética, más allá de algo deportivo, de salud. O sea, también ese prejuicio de que las personas veganas son más saludables no es real. O sea, hay personas que comen bien y personas que comen mal. Y eso pasa por el conocimiento y también por cosas de clase, obviamente. Comer bien en este país es muy caro, sí, muy caro. Bueno, y haciendo, estaba pensando en que existen igual varias y varias compañeras que están en estos momentos generando entrenamiento, trabajando sus corporalidades y que son veganos, son antiespecistas ya hace tiempo. ¿Qué les recomendarías tú como una buena alimentación de deportista vegana, como para tener buenas proteínas vegetales, tener buenos aminoácidos, una buena cantidad de energía para poder ejercer el deporte o el entrenamiento? Bueno, yo creo que lo primero es asesorarse con una persona que tenga como los conocimientos respecto a esto. Puede ser una persona que tenga esos conocimientos a propósito de haberse profesionalizado en ello, o una persona que desde el oficio también pueda tener conocimientos respecto a la alimentación. Creo que eso es muy importante porque todas las corporalidades son distintas, todos absorbemos los nutrientes de maneras distintas, necesitamos cosas distintas también según el deporte que realizamos. Es distinto. No sé, el deporte que yo realizo, por ejemplo, tiene categorías de peso. Por lo tanto, yo no solo necesito crecer infinitamente en masa muscular, porque yo peleo en ciertas categorías que son por peso y tengo que dar esas categorías. Por lo tanto, me tengo que mantener en ciertos pesos. Hay otras personas que necesitan generar más masa muscular, que necesitan cuerpos más ligeros, más fuertes. Cada deporte y cada cotidiano tiene su especificidad. Y ahí lo importante es saber qué comer y cuándo comer. Si tú quieres crecer muscularmente, aumentar el consumo de proteínas, si quieres tener un cuerpo más pequeño, saber que hay que a lo mejor bajar ciertos carbohidratos o comerlos a ciertas horas, qué es lo que como antes de entrenar, qué es lo que como después de entrenar, y suplementarse, creo que es muy importante también, y por eso hablaba como de lo de la clase, porque claro, suplementarse no es como, ah, listo, me voy a gastar, no sé, 5 lucas mensuales. Para tener una buena suplementación, se necesita harto dinero mensual para consumir bien todas las vitaminas que pueden ir aportando a lo que uno ya se va alimentando como diariamente. Por eso yo creo que es importante asesorarse con una persona. Y bueno, ahí se cruzan hartas cosas porque además de que es caro alimentarse bien, también es muy caro acceder a la salud. Entonces hacerse exámenes no es cualquier cosa. Si una se quiere ir a hacer, por ejemplo, no sé, un perfil bioquímico para ver cómo están tus nutrientes, si lo vas a ir a hacer al consultorio, ¿para cuántos meses más va a tener eso? Si no va a tener que pagar lo particular. Y creo que tiene que ver un poco con las luchas que se han dado en este territorio respecto como a los derechos también y a la vida digna, ¿no? Como es muy difícil como poder tener todo lo que uno requeriría para estar bien cuando todo cuesta tanto dinero. Pero creo que por ahí va también, pues como por ir quizás disputando como ese acceso a la información, ir investigando, que las personas que han tenido como el privilegio de acceder al conocimiento, ya sea a través de la universidad o a través de otros espacios de conocimiento, puedan ir compartiéndolo con personas que a lo mejor no han tenido ese privilegio, para que vayamos rompiendo como este cerco de la información, porque finalmente para comer bien hay que solo tener información. De pronto podemos ir como peleando un poco el que sea tan caro, sabiendo qué comer y cómo ir moviendo las cositas. Sí, pues ahí siempre se va buscando formas. Bueno, yo no soy deportista, pero sí soy vegana antiespecista. Entonces me imagino también que, bueno, al enfrentarlo en los otros contextos, se vive la misma violencia también que existe por el tema de elegir éticamente otra forma de vivir, ¿cierto? Exacto. Bueno, que bien igual darle una vuelta a eso. Ojalá que nos escuchen las personas que entrenan para poder también entregarle ahí estos consejos de Maki. Bueno, ahora quería saber, Maki, ¿cómo te encontraste con el kickboxing? Ya algo nos mencionaste con respecto a, bueno, la necesidad que tenemos las lesbianas, personas trans, no binarias, las disidencias en general, ¿cierto? De vivir en en esta sociedad patriarcal, sumamente violenta y peligrosa para habitarla, especialmente en contextos como los que nombrabas tú, y no en las comunas ricas, sino que en la población, en el barrio, que es otra realidad también, es el contexto social al cual nos enfrentamos al llegar a la casa, al salir de la casa. O sea, cosas tan simples como entrar y salir de tu casa se pueden tornar un peligro, un trayecto hacia una micro, una llegada de noche tarde. Entonces, me gustaría saber si el sentir este peligro constante, por supuesto que tiene que haber influenciado esta llegada al kickboxing, tal vez como una herramienta de autodefensa. Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, yo, si bien había tenido como algunos acercamientos de niña, con algunas artes marciales, había entrenado un ratito karate, me habían sacado de ahí para meterme a gimnasia artística, porque claro, yo era una niña, entonces tenía que hacer cosas de niña. Después en la universidad tenía un compañero que hacía como unos talleres, ya me acuerdo que en el 2010 me puse por primera vez unos guantes y jugué un rato, un par de meses. Pero pasaron dos hechos que los menciono siempre en las entrevistas y lo menciono por dos cosas. Uno porque creo que es importante ponerle nombre a nuestros dolores y otro porque son como situaciones que de verdad a mí me marcaron harto, que fue el asesinato de Daniel Zamudio y el secuestro, la tortura y la violación y el asesinato de Nicole Saavedra. De hecho, el año en que asesinan a Nicole Saavedra yo decido entrar a entrenar. Creo que es importante nombrar a las personas que no han sobrevivido, ¿cierto? Que no han sobrevivido a esta violencia, a esta violencia que viene desde chiques, que adquiere distintas formas, ¿cierto? Que no es solamente el golpe, la violación o el asesinato, que también es la burla, que también es la ropa que tú no quieres usar, que también es el artículo, el pronombre que tú no quieres usar, que también es que usen tus nombres muertos, que también es que no te reconozcan en el uso de baños, el que te invisibilicen, que no te nombren. Todas esas violencias que, claro, como con el dolor de la muerte o de los golpes van dejando como marcas más visibles para otros, pero que en el cotidiano de nuestra existencia van dejando marcas desde, yo creo que todas las personas disidentes estamos llenas de cicatrices, ¿no? Llenas de cicatrices de la risa, de la burla, del sobrenombre, de ciertas palabras, ciertos que nos provocan mucho dolor. Y claro, me pasó que cuando pasa lo de Daniel, yo soy de una generación, hoy día tengo 33 años, entonces soy de la generación que habitaba en Santiago, cuando estaba muy de moda ir al Carrera siendo chica cola, a la Blondie, y muy común también que afuera de estos lugares hubieran neonazis, como haciendo barridas. Eso por suerte ya no ocurre tanto, esperemos que no vuelva a ocurrir Esperemos con estos con esto. fascistas que están buscando llegar a la presidencia, que no tengan cabida nunca más esas cosas, ¿cierto? Pero antes sí ocurría que te esperaban afuera, ¿cierto? De las discos gay. Y me acuerdo de chica de haber tenido que correr de los nazis. Tenía unas amiguitas que vivían en Puente Alto, y en Puente Alto era un lugar como una cuna así de neonazis. Tengo amigas que fueron golpeadas, tengo amigas que tienen marcas suásticas con cuchillas, porque esas cosas ocurrían mucho cuando hace 15 años atrás, más o menos, o 16, 17 años atrás. Yo me acuerdo como en mis 14, mis 15 años, esto era muy común. Entonces el asesinato de Daniel, además de ser un asesinato de odio, ¿cierto? Perpetrado por un grupo de neonazis, fue muy heavy porque era esto que yo decía como de que uno siempre tiene como la muerte respirándote tan cerca, ¿no? Como es cuando tú ves en la muerte de otra persona como el, oye, esto me podría haber pasado a mí, como estoy vive solo de suerte en realidad, solo porque yo no fui la persona que iba caminando por ahí, solo porque yo ese día me fui más temprano, porque ese día pude correr más rápido. En el caso de Nicole también, pues, como siempre nos dibujan como esto de los asesinatos, como un poco la caricatura de lo que le ocurrió a Daniel, ¿cierto? Como saliendo de carretear en un parque oscuro, un grupo, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos como la historia de Nicole, que a las 9, 10 de la mañana toma una micro y es el mismo chofer de la micro, Víctor Pulgar, y que su nombre no se olvide nunca, quien la secuestra, la tortura, la viola y la asesina. Y cuántos años está haciendo su vida normal mientras no sabíamos qué había pasado con Nicole, mientras la justicia ni siquiera había sido capaz de ir a la primera persona que la había visto por última vez, como algo tan fácil, ¿cierto? Como cualquier persona que no ha tenido como el privilegio de estar en la universidad se le ocurriría, vamos a preguntarle entonces quién manejaba esa micro, ¿cierto? Y ahí fue muy heavy porque esas dos cosas me hicieron habitar el miedo, ese miedo paralizante, ese miedo que invalida, ¿no? Yo soy una persona que ha aprendido a propósito de los talleres de autodefensa a no negar el miedo, ¿ya? Yo no creo que el miedo sea una emoción que no tengamos que sentir. No estoy de acuerdo, de hecho, con estos eslogan de en la calle quiero ser, quiero estar viva, no valiente, no me acuerdo cómo es bien porque no me gusta. Porque no creo que se trate de un tema de valentía, como si fuese como una decisión, porque el miedo es una advertencia, ¿cierto? El miedo es una emoción que nos permite reconocer el peligro, ¿ya? Y nos avisa. A veces no entendemos qué es lo que pasa, pero sentimos el miedo y ahí nuestras ancestras vienen también a mostrarnos como que algo está pasando, aunque no sepamos leer realmente lo que está pasando. Hay algo en la piel, en la sensación en las manos, en esa como incomodidad de pronto de estar con alguien que nos dice, uy, alerta. Entonces yo creo que el miedo es una emoción que nos sirve mucho. Y la empecé a evitar mucho y no sabía qué hacer con ella, no sabía qué hacer con ese miedo, no tenía la reflexión que le estoy compartiendo ahora de lo importante que era como comprender o conocer el miedo y mirarlo de frente. Solo me sentía muy atemorizada, no quería salir a la calle, no quería volver tarde, no quería tomar un taxi, no quería tomar micro, no quería quedarme en otra casa, tampoco quería volver a la mía, todo me parecía peligroso. Y claro, todo estaba siendo peligroso también, todo es peligroso. Y ahí dije como, no, yo necesito como encontrar algo que me permita como deshabitar ese miedo. En ese momento mi deseo era deshabitar ese miedo. Y había visto como cerca de mi casa un lugar que decía centro de lucha, fui a preguntar, llegué a las clases de kickboxing y bueno, ahí se abrió otro camino porque por un lado me enfrenté como a este mundo muy de la masculinidad hegemónica, cis, heterosexual, que todo el tiempo te está diciendo que tú no eres de ahí, que tu cuerpo no es un cuerpo que puede ser fuerte, que tu cuerpo no es un cuerpo que puede defenderse, que te cosifica, que te acosa, que un montón de cosas que pasan, que por suerte cada vez están pasando menos. Y por otro lado me enamoré también del kickboxing en general, pero también muy particularmente de la posibilidad de conocer todo lo que mi cuerpo era capaz de hacer y que durante 25 años en aquel entonces me habían dicho que yo no podía hacer, pero que yo me daba cuenta día a día que podía ir cada vez haciendo más cosas que antes me decían que yo no podía hacer. Y creo que ese conocimiento, de nuevo como en este discurso que les decía respecto a la comida también, como ese acceso y esa posibilidad de encarnar el conocimiento de, a ver, a mí no me digan que yo no puedo hacer tal cosa, si mira, yo lo estoy haciendo, ¿cachai? Como mira cómo lo hago. Fue muy bonito y me abrió un mundo de posibilidades muy hermosas que después se fue cruzando con lo colectivo, con los talleres de autodefensa, con la competencia, con muchas cositas muy bonitas que han ido pasando, pero que yo creo que transversalmente tienen que ver con esa posibilidad de mirar mi existencia, mi corporalidad, mis potencias, como lo que yo puedo hacer, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha comprensión, y poder entonces compartir y colectivizar con otros esa misma invitación a mirarse de ese modo. Yo creo que eso es la vuelta más linda también, que la vuelta de carnero más linda y más brígida que me ha dado en la vida también. Bueno, ahí mencionabas el caso de Nicole, que estos últimos días nos hemos enterado de este recurso de nulidad que se está presentando, sí, que es una aberración después de 5 años de impunidad, después de 5 años de irregularidades, de corrupción, diciéndolo ya directamente, donde hubo cambios de fiscales y una obstrucción a la investigación que determinara la culpabilidad dentro del el crimen de lesbo-odio de Nicole. Que bueno, es una muestra más del contexto que tenemos que avistar diariamente y cotidianamente. También Cintia Concha, un caso conocido de acá de Concepción, ella ejerció su autodefensa para salvar su vida y fue condenada, estuvo en la cárcel, hoy en día está en arresto domiciliario. Se encuentra constantemente con cambios de fecha de su juicio definitivo y también, bueno, poco comentar con lo que tenemos que cargar también si sobrevivimos a un ataque. O sea, somos castigadas y castigades cuando somos vulneradas y vulnerades por un macho heterocis en la calle o en cualquier lugar, por lesbo-odio, por ser mujeres, por ser no binarias, por ser travesti, etcétera. Y también somos castigadas y castigadas cuando nos defendemos, ¿cierto? Y un ejemplo de ello es lo que le sucedió a Cintia, que, como decíamos, estuvo en la cárcel y también tiene que lidiar constantemente con los prejuicios sociales, que son terribles. O sea, cuando una mujer o una corporalidad disidente decide y toma su defensa en sus propias manos, cuando no se espera la llegada de carabinero, porque no es posible que estos lleguen a salvarte la vida, porque esa es la realidad de la mujer en la población, llama 5 veces, los pacos llegan, se van, llegan, se van, llegan, se van, después llega el agresor y le pega nuevamente, entonces es una realidad constante. ¿Cómo lo ves esto del castigo también a la autodefensa? O sea, estamos hablando de una sociedad y de una institucionalidad también, ¿cierto? Una estructura institucional que nos está castigando constantemente, hagamos lo que hagamos por sobrevivir. Yo, bueno, estuvimos con Cintia hace unos meses atrás, yo estuve en Conce ahí dándome unas vueltecitas, y conversábamos justamente de esto a propósito del caso de Cintia y también de otros que han habido en este territorio y en otros, en América Latina y en otros lugares. Ocurrió con Iggy también en Argentina, ¿cierto? Que al defenderse mata a uno de sus agresores sexuales y también termina en la cárcel siendo... Estaba siendo agredida por 6 sujetos, si no me equivoco, que intentaron realizar una violación correctiva, que también es una violación como una violencia muy específica que vivimos las personas lesbianas o las personas disidentes. Y que, claro, que tienen que ver con este ajuste, ¿no? Yo creo que lo que tú mencionas es muy importante porque a nosotros y a nosotras se nos permite entrenar siempre y cuando mantengamos nuestro lugar de, comillas, mujer sumisa, que va a ocupar eso solo para atacar el gordo odio de ser delgadas, de querer vernos bonitas, pero nunca, nunca de querer como habitar la posibilidad de utilizar nuestros cuerpos como herramientas de defensa, ¿ya? Y eso está castigado de muchas maneras, pues está castigado socialmente desde el momento en que, por ejemplo, cuando tú empiezas a entrenar, te empiezan a decir que tu cuerpo ya no es de mujer, que los cuerpos musculosos no son cuerpos de mujer, que eres agresiva si reaccionas frente a ciertas agresiones, ¿cierto? No sé, yo lo pienso, por ejemplo, en el acoso callejero, o sea, si a una la agreden y una responde, una siempre termina siendo... loca, exagerada, sobre reacciona, y en esto, comillas, más pequeño, está lo grande de si tú vives las agresiones constantemente y en algún momento reaccionas, como fue en el caso de Cintia, y te defiendes, terminas siendo tú la violentadora, tú en un igual, ¿cierto? Puedes haber vivido violencia sistemática durante 10 años, pero basta con que tú una vez reacciones para que te pongan en un, como, esto es igual, entonces era como maltrato igual, es lo mismo, como de equiparar. Está ese juicio como social, ¿cierto? Que a veces también se vive como entre las mismas mujeres, como de mujeres que cuestionan a otras mujeres por actuar y habitar como ciertas formas de violencia también. Algo muy, muy doloroso porque... también es como que la violencia no nos pudiese habitar desde ningún lugar, ¿cierto? Como que no fuese algo que nos es propio. Y pasa como en relación con el Estado, pues pasa en relación con el Estado no solo con las mujeres y las personas disidentes, sino como con los sectores como oprimidos, por decirlo así, de distintas maneras. Entonces, no es violenta como una forestal en el Gualmapu, no es violenta como la expropiación de territorios, no es violenta la forma de destrucción de espacios que pueden ser sagrados o de territorios ancestrales, pero sí es violento como cortar un camino, sí es violento cortar la carretera, eso sí es violencia, lo otro no. El punto es quién decide qué es violento y quién hace las leyes, ¿cierto? Esto lo conversamos harto siempre en los talleres de autodefensa, de quiénes son las personas que finalmente jerarquizan las violencias y nos dicen, bueno, esto sí se puede y esto no, ¿ya? En términos como de autodefensa, esto es muy importante y ahí las compañeras y compañeros abogados han hecho un trabajo muy importante como de pedagogía respecto a esto, porque si a mí, por ejemplo, me gritan algo en la calle y yo me devuelvo y le pego un combo, ahí no hay proporcionalidad porque el Estado no entiende que puede ser violento para mí que me acosen verbalmente, ¿ya? Los intentos de violación no son considerados delitos, ¿cierto? Porque no hay esta cuestión como de delito fragante. Ya se me olvidan como las palabras técnicas, pero en el fondo como también ha pasado con intentos de secuestro, como te intentan secuestrar, pero si no ocurre no hay delito. Y un montón de cosas que están hechas justamente para invisibilizar las violencias que vivimos y para desestimar como nuestras reacciones. Yo creo que ahí, si bien el Estado y la Constitución y las leyes no es algo que a mí particularmente me interese disputar, porque entiendo que el patriarcado y el capitalismo está ahí así construyendo esa forma, sí creo que son importantes que al menos hayan ciertos pisos mínimos justamente por esto, pues por las legalidades. Y la legalidad es algo que juega en contra de nosotras y nosotras, porque está hecho por varones, blancos, heterosexuales, cis, personas adineradas, ¿cierto? Personas extranjeras, y no me refería como a las personas migrantes que se mueven libremente, sino a estos grandes poderes económicos que ahí sí no creen en las naciones, ahí sí no creen en las fronteras, pero nos ponen fronteras a las personas pobres, ¿cierto? Entonces creo que por ahí es importante también disputar esos espacios solamente para tener desde dónde muñequear, pero también es importante ir construyendo como nuestra forma, nuestras propias formas de sentido, de hacer, y también de reivindicar entre nosotras nuestra posibilidad del ejercicio de la violencia, del ejercicio de la autodefensa, de la práctica de ciertas artes marciales, del conocimiento de ciertas prácticas. Creo que por ahí es muy importante. Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida si no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color. Yo mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color. Yo mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, cuatro colores. Mestiza soy, mestiza soy, mestiza soy, cuatro colores, mestiza soy. Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos, con los dos puños en alto y en el alma amuletos, con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Bueno, estamos aquí conversando con Maki, Maquinita, después de su triunfo ahí con la medalla de plata en Egipto. Y bueno, estábamos conversando recién la necesidad también y la importancia de comprender y de valorar la posibilidad de que nosotras y nosotres seamos capaces de ejercer la violencia, ¿cierto? Y de cómo se genera este doble discurso cuando el poder habla de violencia y cuando también nosotras y nosotres nos vemos enfrentadas a diferentes situaciones que por una razón u otra nos generan la necesidad de ejecutar una acción violenta para defendernos, ya sea individualmente o también, ¿por qué no?, colectivamente, que eso también siempre está bueno visibilizarlo. Queremos conocer, Maki, si tú efectivamente te sentiste alguna vez discriminada o te sientes constantemente discriminada en espacios, hablando más bien en lo deportivo esta vez, por ser lesbiana no binaria, y cómo lo hiciste. ¿Cómo hiciste para enfrentar este contexto patriarcal? Yo siento que hay que ser muy fuerte igual para enfrentar. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú para poder soportar esto? Y también para avanzar y lograr como tu objetivo. ¿Qué estrategia tal vez de protección emocional? ¿Por qué no decirlo? No solamente en el aspecto físico, sino que en lo que tú sentías también emocionalmente para poder combatir esta presión de un mundo lleno de machos, de un mundo con mucho prejuicio hacia tu corporalidad y hacia las disidencias en general. Yo creo que he ido habitando distintas estrategias. Creo que si hay algo que es transversal quizás a las personas que hemos vivido como en estos márgenes o en estos puntos de fuga como del sistema con C, como me corrigen siempre algunos varones en el Instagram, que sistema es con S, sistema es con C. Es justamente esta como variabilidad, ¿no? Como que una juega un poco con a veces ser como muy directa y como enfrentar, a veces como agarrar para el deseo a la otra persona, a veces ser irónica, a veces el silencio también, como que creo que en esa posibilidad de inventar distintas estrategias está la posibilidad también de dar cara y de dar cara de manera cuidada, ¿cierto? Tú mencionabas y esto de la fortaleza, yo justo lo conversaba el otro día con una amiga de Conce también que está aquí quedándose conmigo, tengo una patita enraizada en ese territorio yo, de Concepción. Entonces hablábamos de esto, porque que la gente, claro, muchas personas piensan que me conocen, que saben cómo soy, porque creen que el Instagram es lo que uno es, ¿cierto? Como maquinita es todo esto que se ve en su historia y en su post y todo. Pero claro, esa es una parte de mí, lo que yo decido mostrar de mí. Muchas personas me hablan como de, claro, fortaleza, de oye, esto que te pasa, la fortaleza, no sé qué, o aplauden esta fortaleza. Yo si bien creo que soy una persona que tiene mucha fortaleza, como todas, en verdad, no creo que sea como algo particular de mí. También creo que soy una persona que se ha permitido mucho la vulnerabilidad y el hacerse bolita cuando es necesario. Y creo que eso ha sido bien bonito también como de abrazar. Como, claro, probablemente no voy a subir una historia a Instagram quizá llorando y todo, Eso lo conocen quizás las personas que son parte de mi círculo más íntimo, porque es algo que cuido también, pero ocurre. Yo no soy una persona a la que las cosas que están ocurriendo o que me están ocurriendo personalmente no le afecten. Me pasaba como en este espacio del entrenamiento cuando recién partí, que claro, yo era muy dura, como estaba constantemente enfrentando y en algún momento traté de habitar, o me sirvió habitar, el tratar de que los varones heterosis me trataran como un igual, entonces ser muy brute, pegar muy fuerte para que me trataran como un igual. Pero hoy ya eso no es necesario, porque yo he abierto un camino dentro de las artes marciales. Creo muy humildemente que no solo para mí he abierto ese camino. Creo que que han venido muchos también como en los laditos, arribita, abajo, atrás, como acompañando eso y como permeando este espacio que antes era un espacio hegemónicamente de la masculinidad hegemónica, porque también habemos masculinidades en otros lugares, como que ya hemos logrado como disputar ahí. Entonces yo ya, si bien sigo disputando ciertas cosas, quizás ahora a lo mejor, no sé, pues antes los disputaba porque quería que me reconocieran como una mujer que peleaba, hoy día peleo también porque se pueda reconocer que habemos personas que no nos identificamos ni como mujeres ni como varones, que estamos también y hemos estado siempre. Creo que hay distintas formas, ¿cierto? El trabajo también, y hay otros momentos, no sé, yo pienso por ejemplo con lo que pasó con Luxi, con lo que pasó en Egipto y todo, que claro, yo a lo mejor era conocida hace unos meses atrás, pero no tanto como después de esa situación que llevó como a una explosión así de fama que yo no quería tanto, pero que claro, me expone mucho porque la gente habla de mí como si me conociera, me escriben cosas muy feas, mucho odio, otras cosas muy lindas, la mayoría de las cosas muy bonitas. Pero esa exposición es difícil, ¿po? Y ahí mi estrategia también ha sido como la intimidad, ¿po? Como cuidar mucho la intimidad, rodearme mucho de mi manadita de personas que me cuida y me sostiene también en esos momentos. Y hoy día yo creo que mi mayor estrategia para enfrentar esto es la ternura, justamente. Una ternura que justamente a propósito de mi educación, de mi historia, me fue negada. Como que siempre se nos decía que las comillas mujeres rudas, fuertes, éramos personas que no habitábamos la ternura porque estábamos siempre como en enfrentamiento, ¿no? Y creo que si hay algo bonito como de los activismos hoy día y de las cosas que hemos ido como recuperando, es volver a poner como la ternura en el centro y situar la ternura en el centro como de nuestro cotidiano, y saber que claro, la rudeza, el enfrentamiento puede ser algo. Como una vez lo hablaba con uno de mis terapeutas, hablaba con una chiquilla que me hace Reiki, de esta como capita que una se pone, ¿cierto? Como una armadura, ¿cierto? Y que a veces pensamos que esa armadura termina como transformándonos, como que nosotras somos esa armadura. Entonces nos llenamos de corazas, de rudezas, de formas de reaccionar. Y creo que algo que he estado intentando aprender en los últimos años, yo tuve un accidente re brígido, que choqué en moto, me quebré la pierna, estuve como 8 meses sin caminar, y ahí empezó como un proceso de terapia bien brígido, y estas reflexiones son un poquito como a propósito de este momento en que me tuve que quedar 8 meses quieta. Y imagínense, yo, ustedes ya me ven a lo mejor en las redes sociales lo poto loco que soy, entonces haber estado en cama 6 meses fue una terapia brígida. Y ahí hablábamos de esto de ponerse ciertas armaduras, pero aprender a sacárselas también. Como ya yo puedo salir a la calle o puedo ir a entrenar con el grupo de varones heterosis con el que yo entreno, y a lo mejor ahí me pongo una armadura, pero luego salgo de ahí, me la saco y soy una sustancia de tierna con mis amigues, y las besuqueo y les amo y les cocino, y voy habitando distintas formas, ¿ya? La terapia, si bien también creo que es un privilegio, porque toda esta tranza de dinero, también creo que hay muchos tipos de terapia que son muy bonitas. Hay muchas compañeras y compañeros terapeutas hoy día usando como la sabiduría de las plantas, ¿cierto? Que nos pueden ayudar también a transitar y acompañar ciertos procesos. Y yo creo que la terapia más bonita también, además de permitirse como la vulnerabilidad y las ternuras, es permitirse el acompañarse también. Creo que sí, algo que le podemos disputar a este capitalismo que nos interpela a ser funcionales como constantemente, es saber parar y saber cómo sostenerse en colectivo y no como, ah, yo puedo sole, no, filo, yo estoy para la embarrada, pero mañana a las 8 de la mañana voy a estar trabajando igual porque soy súper buena trabajadora, porque creo que eso hay que deshabitarlo totalmente, sí, claro, y boicotear este capitalismo interno que tenemos y prenderle fuego constantemente porque es lo que no nos permite estar bien, creo yo. Aquí estamos escuchando entonces los consejos de Maki, Maquinita. Oye, sí, tiene harto, bueno, tienes harta razón en lo que vas planteando, compañere. Queríamos ahora pasar a, bueno, un poco retomar lo que estábamos conversando sobre estas situaciones incómodas que te han tocado pasar dentro del ámbito del deporte. Nos enteramos de muchas cosas por redes sociales, entre ellas el tema de Andrónico Luxi, que lo vamos a tocar en la próxima pregunta, pero esto yo lo considero un poco, o sea, bastante más importante, porque fue una situación que te generó un peligro. Al parecer, durante la competencia en Egipto, que es cuando tomas la bandera huipala, que es la bandera que es símbolo de todos los pueblos ancestrales de Abyayala, ¿cierto? La levantas durante la competencia o previa a la competencia, me parece, y empiezas a sentirte en peligro. Cuéntanos qué sucedió en esta situación y para poderla entender también y reflexionar al respecto sobre lo que tuviste que vivir en este país lejano, ¿cierto? Con una cultura bastante patriarcal también, muy violenta hacia las mujeres, las disidencias en general. Cuéntanos, Maki. Sí, bueno, fue difícil porque, bueno, el mundo árabe y el mundo musulmán es un mundo muy, muy desconocido para Occidente. Yo, siendo profe de historia, incluso como que no es algo que una conozca y es difícil también como poder comprenderlo desde la lejanía. Yo le comentaba a varias amigas como... Yo en la universidad tomé cursos de mundo árabe, había como leído cosas sobre Islam, sobre feminismo y Islam, como que cachaba ciertas cosas, no era una persona a la que el mundo musulmán o el mundo árabe le fuese como totalmente desconocido. Sin embargo, estar allá es otra cosa, real otra cosa. Yo nunca había estado fuera de Abyayala, nunca había salido de este continente. Entonces, además, era primera vez que estaba como en otro espacio. Y obviamente había averiguado, yo sabía que en Egipto, si bien a diferencia de otros países, no es ilegal ser homosexual, sí es ilegal como la expresión pública de la diversidad sexual, entonces no se pueden hacer demostraciones, no puedes andar con tu pareja de la mano, ser parejas como públicamente, no puedes ocupar símbolos de las diversidades. De disidencias de género no existen, o sea, tú en la calle ves muchos varones, los varones heterosis son los que ocupan el mundo, mujeres con vestimenta más occidental deben ser así como el 5%, la mayoría de las mujeres con uso de velo, entonces tampoco ves muchos rostros, no me sé muy bien los nombres de los distintos tipos de velo, pero si no me equivoco, yihad se llama la que se ve solo el rostro y la burka completa que es la que solo se ven los ojos, ya, si me equivoco perdón, pero creo que esos son los nombres, entonces se ve muy poco, yo igual había averiguado, yo sabía por ejemplo, no sé, que yo no podía decir que era lesbiana abiertamente, yo esas cosas las sabía, y claro, uno está en un país extranjero, yo creo que hay que no ser respetuoso en el sentido de, yo me tengo que bancar las violencias de otro país, sino de ser cuidadoso. Yo creo que hay que ser cuidadoso como de no exponerse, sobre todo porque cuando tú estás en otro país, en otro territorio, tú no tienes redes, y porque ser migrante es una situación de asimetría en cualquier lugar, ¿ya? Sobre todo cuando eres una minoría cultural, sexual, de género, como la situación de migración viene a ser una otra violencia que se suma. Yo sabía eso, yo iba a competir, entonces yo no me iba a exponer a andar como lo ando siendo normalmente, gritando a los cuatro vientos que soy lesbiana. Entonces yo tenía claro eso. Sin embargo, nunca asocié en mi cabeza que se podían confundir las banderas, como que la verdad es que ni siquiera se me cruzó por la cabeza. Y claro, yo había salido con la huipala en el pesaje, no había pasado nada y todo, Pero pasó que yo estaba como en el sector de competidores, habían dos graderías, las canchas estaban en el centro, una gradería acá, una gradería acá, la gradería del público por un lado y la otra de competidores, pero igual a veces se pasaba gente del público, sobre todo los egipcios se paseaban por donde querían. Y los varones egipcios se paseaban por donde querían, o sea, te cuento que una vez había un varón fumando al lado del ring y yo le fui a decir que por favor no fumara porque fumaban en cualquier lugar, y me miró y me dijo que yo era una mujer y que no me metiera en asuntos que no eran míos. Que porque yo le hablaba más encima para decirle algo, y yo así como me quedé como, o sea, yo, a mí me pasa eso en mi territorio y reacciono de otra forma, ¿no? Y me pasó algo similar con estos varones que primero me empezaron a molestar, no hablaban inglés, entonces yo les decía que yo no entendía lo que me estaban diciendo. Luego llegó otro chico egipcio a decirme en inglés que ellos eran amigos, no sé qué, yo le dije que ellos nos estaban hostigando, que yo como que no quería seguir conversando con ellos, ya, listo. Y voy a sacarme la foto con la bandera, porque yo siempre, en todas mis... Esa bandera, además, es la bandera con la que yo fui a pelear mi primer Panamericano, y siempre me subo con la huipala, porque yo jamás me he subido con la bandera de Chile, jamás, nunca. Siempre me subo o con mi huipalita, y a veces de manera muy respetuosa con la bandera mapuche, sobre todo cuando me he ido a tocar a pelear a Argentina, porque sé que en Argentina también hay mucho racismo con el pueblo mapuche, entonces cuando he ido a Argentina a veces ocupo mi bandera mapuche de manera muy respetuosa también, porque yo sé que esta corporalidad no es leída como una corporalidad mapuche, entonces lo hago con mucho respeto solo como para visibilizar ciertas cosas y ciertas posiciones, ¿no? Pero la huipala es algo que siempre me acompaña en las competencias, sobre todo, no sé, los panamericanos, los sudamericanos, porque yo no me quiero ir a parar al podio al lado de la bandera de Brasil, de Argentina, con una bandera de Chile para ver cuál bandera es más grande, porque eso es algo que a mí no me interesa. Entonces ya me fui a sacar la foto y ellos me gritaban cosas, pero yo no sabía qué, porque me gritaban en árabe, y el árabe es inentendible, no hay ni palabras que una pueda reconocer. Y cuando me llaman al podio a recibirme medalla, me bajo y habían un grupo de policías, si no me equivoco y no me fallan los nervios, eran cuatro policías con metralletas, grandes metralletas, más el encargado como de la WKF en Egipto, muy, muy alterado, así como me decía, yo me acuerdo que me decía en inglés, flag, flag, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, y ahí yo como que cruzo cosas muy rápidamente, y entiendo lo que está pasando porque él me hablaba de que la bandera es ilegal, de que era la bandera, que eso no se podía mostrar acá. Y ahí yo como que rápidamente hago y le digo en inglés, esta bandera es una bandera de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de América Latina. Y me dice, no, la bandera gay, no sé qué. Eso es ilegal acá, está la policía, te vienen a como, no se puede. Y yo tenía internet en el celular, entonces agarro mi celular y empiezo a buscar como huipala, se la muestro, y llega un amigo, y ahí ya todo se soluciona porque se empiezan a entender entre hombres. Entonces él deja de hablar conmigo y empieza a hablar con mi amigo y le empieza a explicar que la bandera gay es ilegal, le decíamos que no era la bandera gay, le decíamos el nombre de la bandera porque él no creía que lo que nosotros estábamos buscando era real, entonces lo empieza él a buscar y a mostrar en árabe a las policías. Y yo no sabía lo que hablaban ellos, porque hablaban en árabe, entonces yo así como... Y de repente me dicen como, ya, ya, está todo bien, como... Y ahí me dice como, disculpa, fue un malentendido, es que acá es ilegal, y yo le digo como... Más encima yo me sentía como estaba muy sobrepasada, como tratando de no ponerme a llorar ahí mismo, entre rabia, pena, miedo, todo, porque todo el rato mi argumento era como, no, tranquilo, yo sé que es ilegal, como no es la bandera gay, con ganas de decirle como, wow, soy lesbiana, lesbiana, lesbiana, como gritarle así muy fuerte, agarrar el micrófono y gritar lesbiana 100 veces. Pero claro, como con policía, con armas, había muchos policías de civil, había militares cercando todo el lugar, entonces era un espacio muy peligroso. Y ahí claro, me dice está todo bien, me voy, y ahí ya estallé en llanto y fue como brígido. Y estaban todavía estos chicos dando vuelta que se reían de lejos de la situación, y yo tenía unas ganas así, le decía a mi amigo, por favor, como pónganse alrededor mío y enciérrenme porque hay una parte de mí que se está parando a ir a agarrar a patada a estos manes. Yo les quiero ir a pegar, ¿cachai? Como eso era como lo único que yo quería. Así que ahí se quedaron, claro, pues, y de ahí no pude ir nunca más al baño sole, no podía ir a comprar sole, tenía que todo el rato ir a andar con dos varones al lado mío que me acompañaran a todos lados porque había muchos policías de civil,

es muy raro. Los otros mundiales a los que yo había clasificado habían sido en Europa, en Hungría, en Italia, entonces eran como ya lugares que son como destinos más probables. Y tenía este amigo, que fue el mismo amigo que me ayudó en esta situación con la banda, era que es el Tortu, que es mi amiguito, panita también de la Garra Blanca, de Colo Colo, que somos pues, mi único amiguito así varón heterosis de los entrenamientos. Y además pesamos lo mismo, entonces entrenamos mucho juntos porque tenemos la misma categoría de peso, competimos en la misma categoría. Él me hace esquina, yo le hago esquina, nos entrenamos, somos bien, bien amigos. Me decía, ya, pues Maca, vamos a Egipto. Y yo, no, weón, si es muy caro, vamos a estar gastando 2 millones de pesos, weón, en ir, ¿para qué estar endeudada? Ya todavía estoy pagando los viajes a México, weón, para haber ido a los Panamericanos, weón, a Egipto. Encima nos vamos a tener que ir solos porque no, tampoco podemos juntar plata para que vaya nuestro entrenador. Como, ya, pues vamos, vamos, vamos, vamos. Y un día dije, como, estaba como con atado en la pega, bueno, llevo ahí una situación laboral bien compleja, como de desmotivación también y de mucho lesbo-odio. Y dije como, ya, voy a pedir permiso en la pega para ir, porque también que ando cuidando la pega. Así. Y le digo al Tortu, ya, vamos a Egipto. Ya, me dice, en serio, ya, vamos, porque él iba a ir. Ya, vamos. Peleé y subí como la cuestión de que dijo, ya, tenés que hacer la que hago todos los años, de subir, digo, oye, esta es mi cuenta, quiero hacer esto, me ayudan, por favor. Ya, y lo subí, y una chiquilla que conozco, lesbiana también, va y lo sube a Twitter. Yo no ocupo mucho mi Twitter porque creo que de todas las redes sociales odiosas, Twitter es el peor. Entonces trato de no usar mucho Twitter porque qué onda el nivel de odio en Twitter. Entonces ella lo sube a Twitter y yo voy y digo, ah, bueno, voy a aprovechar y lo subo a Twitter. Y cuando cacho que el otro viejo de mierda va y me contesta y me da una rabia porque digo como, esto, acostumbrados como a mandar, yo me lo imagino, bueno, claramente él no debe usar sus redes sociales, pero en mi cabeza, como pensando que él es un hombre común y corriente, como cualquiera, como dice, estaba manejando su propio Twitter, así como, esta personita necesita un poco de mis migajas, no te preocupes, maquinita, yo te pago el viaje, como que me lo imaginaba muy así, como... voy a dar un poco de lo que me sobra del desayuno, toma, aquí tienes 2 millones de pesos. Me dio una rabia, pero así imagino. Como ese odio parido, como decía mi abuela, así como de, ay, como, ¿cómo pueden como tener tanto y ser así, como... Y como muy, no te preocupes, tu problema ya no existe. Está solucionado. Lo solucionado, mis asesores se comunicarán contigo. Como sí, esa petulancia del patrón, ¿cierto?, de Chile. La difundista, el patrón de fondo ahí moviendo los hilos. Y como te decíamos, vamos a reírnos de este tema porque realmente como ya pasó el enojo, porque una patudez. Después de también, o sea, de seguro el asesor tal vez no se dio cuenta de todas las publicaciones que habían en tus redes sociales. No cesaron, ese pobre. No asesoraron bien al asesor. Porque, sí, loco, o sea, definitivamente no tenía idea con a quién le estaba ofreciendo ayuda. Y bueno, yo creo que también este viralización de esta situación fue porque muchas personas se sintieron identificadas contigo de poderle parar el carro. Primero, tener la posibilidad de que el weón te ponga atención para poder mandarlo a la cresta públicamente. Tener su atención ya era un logro, entonces aprovechar esa instancia para decirle todo lo que significa para gran parte de las personas que habitamos este territorio y poderle decir en su cara que es un devastador de territorio. El resultado fue evidente. Sí. Cuéntanos, ¿cómo te llegó también toda esta oleada de apoyo? Porque te convertiste en un momento en la heroína de todo este territorio, de la persona que había sido capaz de pararle el carro a este viejo asqueroso de Luxig, ¿cierto? Empresario, para las personas que nos escuchan y que no saben de qué estamos hablando, tal vez persona en el extranjero, un empresario multimillonario que maneja los consorcios económicos que controlan toda el empresariado en Gualmapu y en Chile en general. Minería forestal, está involucrado en todos los grandes consorcio, este viejo tiene acciones, por lo tanto uno de los dueños del país, entre comillas. Claro. Y sí, fue... Mira, yo cuando le respondí, yo siempre he sido para el hilacha, mi abuelita, que la han nombrado harto hoy día a propósito de que les contaba que estaba de aniversario de su muerte, siempre entre que le daba risa y le daba miedo esta personalidad mía. De hecho, me acuerdo que ella le daba mucho miedo cuando yo estudié en Juan Gómez Milla. Entonces, claramente, mi abuela le daba un pánico porque sabían que iba a andar metida yo en Juan Gómez Milla. Cada vez que pasaba algo le daba pánico y siempre me decía: usted tan parada lilacha, porque de chica, pues, o sea, decían una weá en el colegio, yo me paraba arriba de la mesa y, como me imagino, un punto chico ronco, porque siempre he sido ronco. No, es que usted no sé qué, siempre era como muy contestadora, muy peleona, me echaban de todas las escuelas por lo mismo. Entonces también me veía muy siendo esa persona como de ya. Yo estaba en el doctor porque tuve un accidente en bici y me quebré mi mano, tenía mi mano quebrada. Bueno, tengo todavía, las últimas peleas las he hecho con mi manito quebradita, una fractura que no es tan grave, pero que requiere cuidados. Que estaba en el doctor haciéndome una resonancia magnética. No sé si alguna vez se han hecho una, pero te tenéis que meter como en una máquina del tiempo, es como un tubo gigante. Y suena así, tac, tac, tac, tac, tac, y estáis como media hora ahí. Entonces yo, antes de meterme a esa media hora, veo el celular y veo la respuesta de Luxi. Y justo me llaman, porque es como de película, me llaman y tengo que entrar. Entonces yo entro a la máquina donde tenía que estar media hora quieta, así como, qué joculiao, la mierda, weón, cómo se le ocurre y cómo me haces esto, y si le acepto la plata, que no puedo, cómo voy a hacer, y puta, y lo necesito, y si le digo que no, después nunca más van a ayudar a ningún deportista, y como todo eso en mi cabeza, y yo así, me sentía así como el de, ¿cómo se llama esta película de las emociones? La que salen como las cuatro emociones, sentía como ese rojo que es furia, así como siendo poseída por este Aries loco que habita en mí siempre y que me hace escupir fuego. Ya, y empiezo como a hablar, salgo, empiezo a hablar con amigues, no sé qué, hoy qué hago, con qué hago, le digo que no le contesto. La cuestión es que estaba ya en mi odio así máximo y digo como, le voy a contestar, y empiezo como, me siento frente a este mismo computador en el que estamos hablando, tengo un, pero es que esto es verdad, no estoy mintiendo, abro como un Word en línea en el Drive para empezar a escribir la respuesta, porque después quería pegarla como hilo, no sabía cómo hacer un hilo de Twitter, si yo nunca uso Twitter, y sabía que no podía ser tan largo, pero tenía muchas cosas que decir, entonces como que, y está en blanco, estoy así como empezando a teclear, y me llaman por teléfono, contesto, como escribiéndolo. Aló, Macarena Arellano, así, hola, te llamamos de la Fundación Luxi, y yo así, como bueno, se consiguieron mi teléfono más rápido que los periodistas, como, y yo, no, te llamamos para coordinar la entrega del dinero, porque Andrónico, y yo, no voy a aceptar la plata. Y la niña me dice, la joven me dice, ¿qué? Eso, no voy a aceptar la plata, pero no te preocupes porque yo estoy como preparando una respuesta pública, porque además patúa, yo así como, tú me contestas en público, yo voy a hacer una declaración pública, porque podría haberle dicho que no, podría haberle ignorado, y decías como, ¿yo o Dios hasta el final? Entonces me dice, ¿pero qué? ¿Cómo? Si Andrónico es tan bueno, él siempre ayuda a los deportistas, y le dije, ¿sabes qué? Yo no sé si tú sabes, o sea, me imagino que tú sabes de dónde sale la plata con la que te pagan el sueldo, pero yo no recibo dinero, pero tú lo necesitas, no lo voy a recibir y no voy a seguir como discutiendo contigo porque esto tampoco es contigo, entonces como corto. Y ahí dije, tengo que escribir rápido porque esto, sí. Bueno, no pueden sacar una declaración primero. Entonces empiezo así, así, yo igual se van a escribir, así en 2 minutos. Y empiezo a subir la web a Twitter. Y me fui a cortar el pelo a las chiquillas de Camionas con Navaja, que están ahí en Ñuble, que hacen unos peinados maravillosos. Me voy para allá, donde la chiquilla, donde una típica Francisca me está cortando el pelo, haciendo unos diseños en la cabeza, y de repente mi celular empieza a explotar. Empieza a explotar, explotar, explotar, y yo no cachaba, me llamaba gente, no sé qué, y de repente me meto a Twitter, estaba la cagada, me llamaban a mí, me decían, what is trending topic, y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Así como, no me podía meter a Instagram porque colapsó, porque tenía como 5.000 solicitudes de amistad, de repente miré, había subido 20.000 seguidores en Instagram, y yo así, y le digo a la Fran, me tengo que ir. Me dice, ya, terminamos, no sé qué, me voy para mi casa. Y no quería salir, pues, porque me empezó a dar miedo, pues. Porque, claro, sí. la parte bonita, buena, bacán, todo el mundo representado quizás como en este, darle cara a este, o sea, tener el gusto, porque yo creo que este es como el gran gusto de mi vida, de darle así como responderle y también responderle tan bien, o sea, no es porque lo haya escrito yo, pero como haberse las tirado todas de una, me salió bonito el escrito más encima, como súper tan bonito. De la guata. Claro, un gusto y todo, pero primero la exposición, el odio, la gente hablando de ti, qué se cree esta, me rotearon. Mira, me da mucha risa cuando los cuicos te rotean, porque sí. Como si para mí fuese una ofensa que me digan resentida. Sí, soy resentida, por supuesto que sí. O sea, cuando yo entré a la universidad y veía que todos mis compañeros en la Universidad de Chile hablaban 4 idiomas y yo, pues, mi último libro había sido Papelucho, por supuesto que me daba resentimiento, pues si yo estudié en un liceo con nombre de vitamina vegana, como no, me daba rabia, soy una persona resentida, que soy rota, sí, soy rota, como no me da vergüenza haber nacido en una población, no me da vergüenza a veces hablar mal o que me haya costado tanto aprender a escribir bien, entre comillas, como mi abuela que les contaba no sabía leer ni escribir y era una excelente persona, como, no sé, como que se me cruzaban tantos dolores. Y la exposición fue brígida, po. Y después venía el miedo, pues no quería salir, porque Luxic, además de ser una persona que tiene como el control económico de todos estos territorios, es una persona, como todas las personas, los mandones, como dicen los zapatistas, acostumbrada a la violencia. Ellos sí pueden ejercer violencia, ¿no? A mí me llegaron un montón de testimonios de personas que estaban siendo amedrentadas por Luxic y sus seguidores porque no querían vender sus casas en territorios donde ellos tienen minera, porque les obligan a vender. Salió justamente como en el mismo tiempo el caso de esta, una señora adulta mayor que la estaban estafando para vender su casa porque estaba en un territorio cercano a una minera de Luxi. Y todas estas cosas que son el asesinato de personas. Sabemos lo que pasó con Maca Valdés, ¿cierto? Que hace poquito, o sea, todavía siguen hablando de suicidio y o sea, ya enfrentarse a estas personas pasa de lo chistoso, ¿no? Yo ya me veía como andando en bicicleta y que de repente me atropellaran casualmente y fuese un accidente. Y no habría sido raro, como no habría sido algo que yo diga, ah, la Maca que es perseguida, está como psicopatía. No, esa es la forma en la que actúan los poderosos de Ayala en general, los capitalistas del mundo, ¿cierto? Hacen desaparecer personas, hacen que parezca un accidente, hacen que parezca un suicidio, lo hacen pasar por enfrentamientos entre grupos armados, inventan enfrentamientos entre grupos mapuches. No, es que no fue la policía que andaba robando autos. Todas estas cosas que, exacto, claro, salen en prensa y miente que algo queda, como dicen, ¿cierto? Uh-huh. Lo volvieron a decir ahora con los últimos asesinatos en Gualmapu, de nuevo la misma estrategia de no, es que andaban robando autos, lo mismo que pasó hace un año atrás, uh-huh, ¿cierto? Sí. Entonces, esas son sus formas de operar. Son lógicas. Claro, uh-huh. En un momento tuve mucho miedo también, mucho miedo. No salía sole, mis amigas ahí me apañaron a harto, como cuidándome y como en el cuidado emocional también, porque o sea, hacer trending topic es que todo el mundo básicamente en un país está hablando de ti. Y claro, si bien la mayoría de las personas estaban hablando cosas lindas y me llegaron, mira, así como en los tiempos viejos, me llegaron 400 mail de señoras que me escribían así de un pueblo de no sé dónde, que me invitaban a su casita, cosas muy, muy, muy, muy bonitas. Pero también mucho odio, pues, y el odio es energía y el odio llega, entonces yo igual aquí cuidando, limpiando, haciendo mis rituales, prendiendo mi altarcito también para protegerme, porque también tuve un poco de eso, pues, ¿no? Y todavía pues, hasta el día de hoy, o sea, con lo de la medalla, lo de la bandera y todo, un montón de gente. Había gente que me escribiera que ojalá me hubieran matado en Egipto y decía que suelte cuerpo a la gente de mandar, de desearle la muerte así como tan, no, ojalá te hubieran matado, como porque nuestras vidas son desechables, pues, y para muchas personas es así. En este auge del fascismo, donde están, o sea, verdaderamente darse una vuelta por Twitter, lo que llegan a escribir, de pegarse un encontrón con estas personas poderosas, después viene la vuelta de pensar, chuta, el poder que tienen y cómo funcionan también, que no es algo desconocido para las personas, cierto, que estamos acompañando diferentes luchas donde lamentablemente las consecuencias han sido fuertes, brígidas. Oye, Mac, ya para ir desenlazando, nos han contado bastante de todo lo que fue esta ida a Egipto. Cuéntanos, ¿con qué te quedas de esta ida? ¿Qué fue lo que más te va a marcar en este nuevo paso que diste dentro de tu carrera deportiva? Oye, y hartas cosas bacanes, el apaño yo creo que es lo más bonito, como a veces existe como esta caricatura de que estos deportes son un poco solitarios, un poco individuales, y a mí me gusta siempre darle esa vuelta como de cómo una se sube con tanto amorcito, como llegaron unas personas que vivían en Egipto, chilenos que vivían en Egipto, que me gritaban de las graderías como si estuviese peleando su hermana, como o gente que me escribía así como haciendo muy propio como la felicidad que yo podía habitar. Eso era muy bonito, muy, muy lindo. Personas que he podido conocer a propósito de todo esto que ocurrió, también que puedan conocer un poquito de lo que es la vida de una deportista, porque había hartas personas que desde su odio me decían, ay, segundo lugar nomás, este exitismo, cierto, del capitalismo, de los primeros lugares, como para mí entrar al ring y la competencia, o al menos la vuelta que yo le he dado, es la metáfora de la vida, cierto, se puede ganar, se puede perder, y también nos podemos hacer la pregunta de qué es ganar y qué es perder, pues como cuando se gana y qué se gana cuando se gana y cuando se pierde y qué se pierde cuando se pierde, porque hay tanto aprendizaje en las derrotas, hay tanto aprendizaje en todo, es un enfrentar el ego, es un enfrentar la frustración, es el decidir continuar, es el decidir evaluar y ver cómo lo hacemos mejor, es el pensar que la otra persona está viviendo un proceso de lucha también igual, entonces, ¿le ganaste? ¿A quién le ganaste? Como, no sé, creo que eso, como visibilizar eso, es muy bonito también. El miércoles tuve clases con el grupo de chiquis que tienen ahí entre 5 y 10 años y hablábamos un poco de eso, porque yo decía como, qué bonito también poder mostrarle a las niñas que a veces vamos a una competencia y ganamos y a veces perdemos y da lo mismo, como me preguntaban, oye, ¿de verdad sacaste medalla de plata? Eres la segunda mejor del mundo, me decían, como, y yo le decía, sí, que va, y bacán, y tú hubiera gustado ganar, sí, pero también como así es la vida, ¿no? Yo creo que eso es bonito, así que poder como colectivizar esas reflexiones o aprendizajes, yo creo que es lo más bacán. Y yo creo que me quedo con esa posibilidad como de ir desbloqueando también como sueños, frustraciones, exigencias, también como permitirse el, comillas, fallar, porque a veces las derrotas son leídas como un fallo, y entender como las derrotas como parte del camino nomás. Pasó también con las Olimpiadas, ¿cierto? Como, ay, fueron a puro perder. ¿Qué es perder? La gente que no hace deporte, que no vive de esto, sabrá como todo lo que todo. O sea, yo, las peleas duran 6 minutos. Yo para este mundial me preparé un año entrenando 4 veces al día, todos los días. Imagínate prepararte así para 6 minutos. Entonces, no se puede perder cuando hay eso. No se puede, no hay derrota en eso. Y creo que eso es muy bonito también como para pensarlo en la vida entera, ¿no? No solo como en la competencia, sino que yo creo que eso es lo más bonito quizás. Qué importante igual darle otra vuelta a estas lógicas de la competencia, ¿cierto? Bueno, cuéntanos ahora para terminar tus objetivos. ¿Qué se viene ahora para la maquinita, para seguirte, para saber en qué apañarte, para ahí poner la atención? Bueno, ahora estoy enfocada a mis últimos años, yo creo, como de competencia. Yo tengo 33 años ya, entonces me quedan unos 3 años más o menos para seguir como a este ritmo competitivo. Vienen los procesos nacionales. Ahora en febrero tenemos el nacional, que es clasificatorio al mundial en Francia. Hay algunas ofertas ahí de algunas peleas por títulos nacionales profesionales también. Entonces, enero y febrero vamos a estar en eso, y luego a iniciar el periodo competitivo como desde marzo en adelante. Ahora con la apertura de la pandemia y todo, ya se están abriendo de nuevo los campeonatos, así que eso está muy bonito. Y con Aileen estamos retomando nuestro proyecto del campeonato para mujeres y personas disidentes, que es el Pelea como Mujer, que ya pronto les vamos a dar noticias, y que ahí para que estén atentos también a las redes sociales, porque lo más probable es que en marzo más o menos del próximo año lo podamos hacer de nuevo, que creo que es algo muy importante también ya para ir abriendo como estas categorías de competencia que no son desde el ser mujer o desde el ser varón, sino también entender que hay muchas personas que habitamos otras identidades, personas no binarias, personas trans, que están disputando los espacios de competencia, y que es muy violento también para las personas trans estar compitiendo como en su sexo asignado al nacer y todo lo que ello implica, ¿ya? Entonces creo que en ese campeonato también hay una apuesta muy importante como de visibilizar algo al que se le ha ido como haciendo el quite como de la discusión, que tiene que ver como con las identidades no binarias, ¿cierto? Y las personas trans y la competencia. Eso yo creo que es muy importante, así que bueno, en esa pelea vamos a estar también, y en los procesos como de enseñanza y aprendizaje hacia otras personas, pues yo decía que a mí me quedan 3 años de competencia, el kickboxing es invitado olímpico, vamos a estar en las próximas olimpiadas. Y si yo no voy como atleta a las próximas olimpiadas, voy a ir como entrenadora, porque hay que ir abriendo puertas para niñas, para niñes, para niños, y por ahí va también como el camino que estoy intentando armar. Oye, Maki, bueno, nos empezamos a despedir ahora, te agradecemos todo este tiempo el haberte conocido. Bueno, me quedo con una grata impresión de ti, compañere. Ha sido un gusto haberte escuchado, también tus reflexiones políticas, muy interesantes, muy importantes también encontrarnos con compañeros que mantengan su coherencia, que logren también mantenerse firme con respecto a ellas, hacer una mención a tu abuelita que te acompañó, a que Rosa. Formó a Rosa, un abrazo ahí al buen Humapu, a tu abuelita, también a tus redes de apoyo que están ahí conteniéndote siempre, agradecerle a tu gente que te contuvo para enfrentar también estos ataques fascistas que van ocurriendo. Quedamos con ganas de seguir conversando, pero ya en pos del tiempo. Y eso, pues, compañeros, aquí está la Zarzamora, siempre disponible para todo lo que quiera comunicar. Si le quiere responder a otro empresario devastador del territorio, siempre vamos a estar disponibles ahí para publicar sus mensajes, porque de verdad, como usted bien lo dijo, le salió bastante bien el escrito. Así que te felicitamos por eso y por representarnos también en ese, en esa respuesta odiosa a ese ser tan asqueroso, cierto, y repugnante como Andrónico Luksic. Sí, muchas gracias igual por la invitación, estuvo bacán la conversa. Creo que siempre es bonito también como hablar de esas posibilidades, de ir construyendo como otras formas de habitar, de relacionarse, otros mundos, como hablan los zapatistas también, en el ahora, no en un futuro, no en este tiempo como de después, sino en el hoy día, en el cotidiano, en el cómo me relaciono con los amigos. Creo que para personas como nosotros es muy importante también como empezar a disputar la existencia y no sobre como no solo la sobrevivencia, sino como disputar la existencia real, cuidada, amorosa. Así que muy bacán que podamos hablar de esas cosas. Un abrazo muy grande a Ponce, a la gente de ese territorio. Un abracito muy grande para todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Falla de asumir el papel de víctima. Aprende a defenderte, usa tu fuerza física. La estrategia adecuada es siempre ir decidida para eliminar este machismo que dominas.